con motivo del Día de la Estrella Luz, el rotativo digital del territorio de Khabarovsk, Zhevridebe, la revista digital Remchichi, el sitio web irkutskblogspot.ru, las páginas web del Comité del Territorio de Khabarovsk del Partido Comunista de la Federación Rusa, el Grupo de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo de Tinda, y la editorial de Siberia Oriental de la provincia Irkutsk, todos de Rusia, publicaron trabajos especiales en elogio a la diamantina vida y las proezas del gran dirigente Kim Jong-il, además de obras pictóricas en que aparecen juntos los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, y fotos y obras de bellas artes con la imagen del dirigente. Por otra parte, con el mismo motivo, los periódicos venezolanos El Diario de Lara y PEA también publicaron artículos especiales junto con foto del dirigente Kim Jong-il.